mis ojos y verás que siento por ti. Explorar en tu ser, me hallarás, no buscarás más. Sabes que sí, todo lo que hago, no, lo hago por ti.